y ya está. Yo creo que como hoy somos tan poquitos, sí que podemos... Bueno, casi que me gustaría saltar esto, pero bueno, no, y ponerme ahí más cerca, porque tampoco acaba de comenzar esto. Hoy podemos hablar de un poco más quizá informal y a ver si podemos tener, no sé, un diálogo más, algo más. También es el propio espíritu de los contenidos de los que va esta sesión hoy. Si queréis, bueno, el título ya lo sabéis. Hoy vamos, la sesión anterior lo que hicimos fue resumir un poco la apuesta de Dewey, ¿no?, en términos filosóficos, y el lugar que la educación ocupaba en el sistema de Dewey. ¿Os acordáis de esta dialéctica que formaba, a través de la cual pues, toda una serie de oposiciones indeseables para Dewey pues, se iban superando, y al final llegábamos a la concreción de esa imagen utópica que yo dije al principio, ¿no?, de los proyectos, la vida adulta también como una serie de proyectos educativos, ¿no? Bueno, después llegamos a la conclusión de, hablamos un poquito de qué obstáculos se encontraba, y era que precisamente lo que Dewey empezaba a anticipar, que es el desarrollo muy fuerte de la economía, aquel reino o aquella esfera menos, que tenía ciertos elementos no democráticos, pues en vez de prestarse a una reforma democrática de la propia economía, que por lo tanto integrase teoría y práctica, ideales sociales junto con la producción industrial, agrícola, etc., y los propios que la llevaban a cabo, pues se llevaba hacia el lado contrario, una creciente influencia de la esfera económica no democrática, de los aspectos no democráticos de la misma, que empezaban a acechar el resto de esferas sociales. Eso es un poco la conclusión a lo que llegamos antes de apuntar hacia el 15M como una posible un posible modelo de una democracia radical, una democracia reactualizada, que a lo mejor la educación podía un poco inspirarse en ella, ¿no?, para sus formas. Pero hoy partimos del obstáculo, hoy partimos de lo que Dewey empezaba a ver, esta intensificación de la economía y su progresivo alejamiento de la democracia, y cómo su ganancia de poder y de peso dentro de la sociedad pues hacía que fuese pervirtiendo el resto de manifestaciones democráticas en la sociedad. Hoy partimos, por lo tanto, del neoliberalismo, ¿vale? Eso es un poco la idea. Entonces vamos a hablar del neoliberalismo. ¿Cuál es? Vamos a tratar de llegar entre todos una definición. Yo os aportaré algunas lecturas que he hecho, algunas definiciones que he podido ver. También me gustaría que si vosotros habéis leído otras, si conocéis otras, o vuestras propias perspectivas, que las enriqueciésemos en este sentido, las aportásemos. Y después hablaré de algo que se llama investigación-acción, que quizás es el término un poquito más foráneo de toda esta sesión, y que sin embargo trataré de demostrar que está genuinamente vinculado a Dewey, al proyecto de Dewey, también lo es en los fundamentos filosóficos por los que hoy en día la investigación-acción se justifica a sí misma. Veremos que Dewey no es el único origen o no es el único fundamento, en algunas partes del mundo ni siquiera el principal, por ejemplo en América Latina, pues Paulo Freire o un sociólogo colombiano, Orlando Fals Bordá, son los principales, están en el fundamento mismo de lo que es la investigación, sobre todo una de sus ramas que es la investigación-acción participativa. Pero bueno, aquí lo vamos a leer, aunque mencionaremos estos pilares filosóficos, lo vamos a leer un poco en continuidad con Dewey, ¿vale? Sobre todo su ruptura de teoría y práctica. Y ya podéis ver que investigación-acción pues ya implica una síntesis de teoría y práctica que iría en dirección de lo que Dewey decía. Pero antes de eso, si queréis, empezamos por el neoliberalismo. Ya lo he dicho antes, Dewey, la obra de Dewey es anterior a lo que podamos llamar neoliberalismo, pero sí que traté de leeros una cita el anterior día, pero que no encontré, la he encontrado ahora, y es un poco en la línea que también Rodolfo te apuntaste del nuevo individualismo, ¿no? Entonces sí que me gustaría, creo que en este sentido Dewey ya anticipaba lo que acabaría siendo algunos de los dogmas principales filosóficos del neoliberalismo, una antropología neoliberal atomizada, etc. Por varias razones, la primera cita, cita 13, dijo Dewey, el nuevo individualismo fue interpretado filosóficamente como la aserción de la mente de cada individuo en completo aislamiento de cualquier otra cosa. Esto es de democracia y educación. Esa cita es, ¿habla del neoliberalismo o no? Habla del neoliberalismo. pero sí que habla de un aislamiento y una radicalización del individuo en términos de ese aislamiento, de una separación sustancial del individuo con aquello que haya fuera de él. Y por eso sí que podemos percibir ahí, sabemos que el neoliberalismo se asenta, está asentado sobre un individuo, el neoliberalismo sobre un individualismo de partida. El problema es que ese individualismo no es solo epistemológico, como quizá en esta cita pueda decir, sino que va, bueno, se manifiesta en todo otro tipo de esferas. Y sobre todo se manifiesta en una estructura. En una estructura, y por estructura no solo hablo de una estructura social, hablo de una institución. Y sí, una estructura también conceptual, o sea, ¿cuál es la estructura que la realidad tiene? Una estructura, ¿no? ¿La realidad qué estructura tiene? Pues hay estructuras complejas y hay estructuras sencillas. Y a mí, a veces veo que el neoliberalismo solo trabaja con un modelo de estructura, que es el modelo del mercado, el modelo horizontal, compuesto exclusivamente de, sin multiplicidad de niveles, la dialéctica tiene diferentes niveles, toda otra serie de ciencias o de desarrollos científicos de la sociología, de la psicología, tengo en mente psicoanálisis, sociología marxiana, siempre postulan diferentes niveles que entran en contradicción, entonces hay síntomas, entonces hay crisis, pero en la antropología o incluso en la conceptualidad del neoliberalismo, el modelo de estructura con el que se trabaja es un horizonte compuesto de pequeños átomos, ¿no? Una atomización. Y entonces la realidad o lo que es justo y lo que es bueno se deriva de la interacción de esos entes individuales, pues entrando en relaciones puntuales, ¿no? Aisladas, en encuentros, y de ahí se supone que eso es lo que ha de ocurrir, ¿no? Hay mucha base teórica y filosófica a lo que podía ser esto. Podemos hablar, recuerdo que en un momento dado me preocupé por Adam Smith, las propias bases filosóficas de Adam Smith, y sí que veías que había, bueno, toda una serie de continuidad histórica de este modelo de estructura que emergía. Entonces el neoliberalismo parte, por eso digo que esa cita me permite anclar con él, porque parte de este individualismo y después la estructura resultante es una suma de individuales, una suma de individuos y su interacción. Y esta interacción tiene que ser, no tiene que tener límites, es decir, no tiene que estar restringida, no tiene que estar institucionalizada, no tiene que haber barreras, no, al revés, se trata de quitar barreras, quitar obstáculos para que esta interacción siga. ¿De acuerdo? Entonces, con eso es lo que, o sea, quizás un poco arriesgado, pero yo creo que esa es la estructura, que es una estructura muy sencilla, ¿no? Que no tiene ningún tipo de complejidad, que está evidentemente en la mano invisible y en una fe, que de esta interacción no canalizada, no organizada, no restringida, no institucionalizada, por alguna razón saldrá lo deseable, saldrá la justicia, ¿no? En vez de organizar la justicia y con parámetros, se piensa que por una suerte de mano invisible pues saldrá lo deseable. Bueno, eso es el mercado, ¿no? Es, bueno, todos en interacción horizontal y de ahí, de esa interacción no regulada, pues sale el bien común. Eso es una fe, básicamente. El problema del neoliberalismo es que esa, bueno, parte de una idealización de esa estructura. Es decir, esa estructura es aquello que ha de organizar toda la sociedad y todas las lógicas internas. Y por eso nos remitimos de nuevo al mercado. Esa estructura del mercado, ¿con qué se concreta? Bueno, lo sabemos, oferta-demanda, ¿no? Oferta y demanda. Individuos entran en un mismo plano horizontal, se supone, y los acuerdos entre ellos se concretan en ofertas y demandas que son aceptadas. Hay una oferta, hay una demanda y se llega a un acuerdo y se produce, pues, una interacción mercantil, ¿no? Una compra-venta, ¿no? Que supone un acuerdo en este sentido. Pero a diferencia de, por ejemplo, lo que hace Marx, que dice, no, espera un momento, hay un valor de uso y hay un valor trabajo, es decir, hay un sustrato, un fundamento real del valor de las cosas, el liberalismo económico, ni siquiera el neoliberalismo, el liberalismo económico postula que no hay un valor material de las cosas, un valor objetivo de las cosas, sino que el valor se decide en el propio acuerdo de compra-venta. esto tiene el valor que tú estás dispuesto a pagar por él. Es decir, no hay valor de uso, no hay valor de trabajo, solo hay valor de cambio. Esto es lo que él... Esto tiene el valor que el mercado quiera dar al valor. Porque es ese juego de regateo el que acaba imponiendo el valor de las cosas. Bueno, como sabemos, Marx dirá, ¿no?, que hay un sustrato objetivo, hay un valor objetivo, que es el valor trabajo, y que la imposibilidad de que el mercado, de que el valor de cambio que da el mercado se haga coincidir con el valor de uso, bueno, con el valor de trabajo, se crean las complejidades y las dificultades del sistema capitalista. Bueno, lo interesante del neoliberalismo es que ese mismo juego de regateo se quiere imponer a todas las demás esferas sociales. Lo cual significa que nada tiene un valor intrínseco, nada tiene una definición intrínseca, nada tiene una sustancia o esencia intrínseca, sino lo que eso sea será el resultado de este juego de regateo entre quienes interactúan, ¿no? Entonces, a la proyección de ese horizonte, como digo, es una estructura, también un modelo de estructura, ese horizonte de diseño de estructura, que se ve concretado y materializado en el juego del mercado y de la oferta y demanda, es a lo que yo llamo neoliberalismo. Cuando eso se proyecta a todas las esferas sociales, no solo dentro de la economía, del juego del mercado, sino que el mismo juego, la misma interacción, la misma oferta y demanda se postula sobre todo lo demás. ¿Qué es educación? Educación será lo que los consumidores y los que están dispuestos a dar ese servicio acuerden que sea educación. ¿Qué es justicia? Los que acepten en un libre juego lo que sea la justicia. Entonces, el resultado de diferentes principios, conceptos fuertes, y sus principios regulativos, no hay un sentido fuerte de eso, ya no hay una esencia a todo eso, sino que eso también está sometido al juego de regateo de la oferta y la demanda, por así decirlo. ¿De acuerdo? He puesto una cita en la que Harvey define lo que es para él el neoliberalismo. Dice, cita 14. Harvey fundamenta los principios del neoliberalismo en la creencia de que la mejor manera de avanzar en el bienestar humano es desencadenando las libertades individuales y emprendedoras en un marco institucional de derechos de propiedad individual, libre mercado y libre comercio. Me diréis, Luis, ¿qué tiene eso que ver con lo que estás diciendo? Bueno, tiene que ver, sobre todo porque, previo paso, es decir, la manera en que efectivamente los conceptos fuertes y los principios reguladores de las diferentes esferas sociales se acaban cuestionando, se acaban transformando y se acaban imponiendo a este juego de regateo, que es precisamente con una privatización que los permita, que los haga permeables, como he dicho, ¿no?, precisamente a la oferta y la demanda y al regateo del propio mercado, ¿no? Lo que la gente esté dispuesta a comprar, lo que la demanda, sí, la oferta que la gente esté dispuesta a aceptar es la que acabará imponiendo la definición a esa esfera social, que es la sanidad. La sanidad es lo que las personas estén dispuestas a comprar como un paquete de medidas que cubran la salud, ¿no? Lo que pasa en Estados Unidos, la sanidad no es un servicio público, es un paquete de servicios, por así decirlo, un paquete de... De servicios que uno está dispuesto a comprar. Yo compro esto, tú me cubres, una serie de coberturas, ¿no? Ya no hay una sanidad, hay simplemente un paquete de coberturas, ¿no? Eso también se entra en el juego de la oferta y la demanda, ¿de acuerdo? Entonces, el neoliberalismo, ¿cómo se expresa en primer lugar? Evidentemente, ¿cuál es la principal transformación que conlleva el neoliberalismo una vez penetre las instituciones? Es decir, en el resto de esferas. La privatización y mercantilización. Algo era el Estado antes, tenía, por así decirlo, el Estado antes consideraba que había derechos universales, los protegía y ofrecía esos derechos y los garantizaba desde ciertos parámetros de calidad que, por así decirlo, respetaban la definición fuerte de ese término, la sanidad, la educación. El Estado garantizaba que esa sanidad, esa educación estuviese al acceso de todo el mundo. El neoliberalismo implica que, uno, ya no hay una definición fuerte de lo que sea, por ejemplo, la sanidad, lo que sea la educación, no hay una esencia que el Estado deba garantizar por encima de todas las cosas, y no la hay porque se privatiza y entonces entra el juego de regateo para considerar cuál, qué es la sanidad, qué es la educación. No hay un significado que garantizar, ya simplemente se debilita el significado, se ofrece al juego de regateo de la oferta y la demanda, y el mercado que se ha introducido en esa esfera es el que decidirá cuál es la definición, sencillamente porque será lo que la gente esté dispuesta a aceptar, que sea la sanidad, lo que la gente esté dispuesta a aceptar, que sea la educación. Eso es lo más obvio, es decir, esa es la aplicación más obvia del neoliberalismo en la sociedad. Implica una privatización y que el Estado simplemente delega al mercado, se deshace de ciertos derechos universales que pasan a ser servicios que el mercado cumple o no. Claro, hay otra manera, eso es lo normal y eso lo vemos todos los días, ¿no? Esta es privatización como la principal traducción. Hay una segunda, que es cuando el neoliberalismo penetra en la institución del Estado sin necesidad, o sea, no directamente, sin necesidad de privatizarlo. No privatizas el derecho, no lo conviertes en servicio, y sin embargo el neoliberalismo sigue ahí. Eso es lo que se ha venido a llamar nueva gestión pública, new public management. Y es muy interesante, os pongo ahí un artículo, sobre todo de un tal Lawrence, que bueno, me lo leí porque estaba haciendo, bueno, cosas sobre la universidad. Me ha acercado más al nivel del neoliberalismo a través de la educación, ¿no? Pero tenéis aquí la bibliografía, Lawrence, 2012. If you are so smart, why are you under surveillance, university, neoliberalism and new public management? Critical Inquiry 38.3. Es un artículo muy, muy interesante que reflexiona sobre la educación, pero sobre todo, pero después sobre el neoliberalismo a partir de esta nueva gestión pública. ¿Vale? ¿De qué va esta nueva gestión pública? ¿Por qué decimos que es la propiedad del neoliberalismo si no consiste en la privatización? Que es lo que todo el mundo sobreentiende por neoliberalismo, ¿no? La privatización. Bueno, se trata de, como podéis imaginar, es básicamente el servicio público, sigue siendo público, pero también se vacía, o sea, sí que hay un vaciamiento de la definición de ese derecho, o sea, ese servicio se supone que cubre un derecho universal. Hay un vaciamiento ya de ese derecho, de la esfera social que representa, ¿no? Y a su vez, eso que se vacía, el significado que se vacía, se llena solamente por medio de... se llena de otras maneras, claro. Se llena con un criterio de eficiencia, que inmediatamente se traduce en términos de ahorro presupuestario, básicamente. Y es normal, porque si tú vacías de significado, de un significado fuerte, un concepto que representa una esfera social como es la educación, tú vacías de contenido ese concepto, la única manera que tienes de llenarlo, es decir, ya no es por la cualidad de eso que estás ofreciendo, sino que lo llenas de cuánto ahorro me... O sea, ¿cómo voy a gestionar eso que no, ya no es un derecho, sino un servicio? ¿Cómo voy a gestionarlo para ahorrar? Entonces se vacía de significado y se llena solamente con miras al ahorro presupuestario, ¿vale? Y de la misma manera, lo que se hace es un fortísimo, fortísima supervisión y dación de cuentas, ¿no? Que se llama accountability en inglés. Control gerencial lo llama Lawrence, ¿de acuerdo? Entonces tenemos dos cosas: vaciamiento de significado y un control gerencial fortísimo por parte de la propia administración pública, que lo que busca es sobre todo la eficiencia, no la efectividad. Y aquí Lawrence lo estresa mucho, ¿no? lo subraya mucho. ¿Por qué eficiencia y no efectividad? Porque efectividad ya se supone que conecta con que algo sea efectivo y por lo tanto cumpla con los estándares cualitativos que tiene que cumplir para decir que ese derecho está siendo garantizado. La efectividad todavía es que una sanidad efectiva es una sanidad que todavía cura. Una sanidad eficiente es que tiene un buen equilibrio calidad-precio. Es la diferencia. ¿Vale? Y por eso eficiencia es también un criterio cuantitativo económico. Esto que tiene que ver con calidad-precio, tal cual. Bueno, pues por este precio tienes estos servicios, pero eso no es efectivo en un sentido que cuando la efectividad ya quiere decir realmente hay unos parámetros de calidad, una esencia de lo que la sanidad es, etc. Bueno, entonces, claro, esto es lo que estamos un poco viendo incluso en los propios servicios públicos, que el Estado sí que mantiene, pero los mantiene de otra manera. En la educación, sobre todo, ahora lo veremos, ¿no? La educación universitaria sigue siendo pública en muchos casos, pero ya, y sin embargo, sí que está abierta y atravesada en canal por estos dispositivos de control gerencial muy fuerte y la eficiencia. ¿Qué entendemos por control gerencial? Es que gente externa al área, a la esfera social dada, supervisa todo lo que ella ocurre. Desde un criterio puramente económico, de eficiencia, ¿de acuerdo? Y ahí es cuando proliferan de pronto, quizá no tanto aquí, pero bueno, la sanidad se ve, ¿no? Directamente. Y supongo que cada vez lo veremos más en la educación. ¿Quién supervisa la universidad? Hasta ahora se supone que la propia gente perteneciente a las universidades, dentro de las universidades, pues con un sistema representativo, político, interno a la universidad, es la que lleva a cabo esa supervisión. En función de unos ideales que ellos como educadores se marcan y participan en su confección. ¿En qué consiste New Public Policy o nueva gestión pública? Pues que de pronto viene aquí alguien que no sabe dónde ha venido, que no es universitario, que no es educador y se dedica a asegurarse y a supervisar y a fiscalizar todo lo que ocurre en la universidad. ¿Vale? ¿Con qué criterios? No de educación, no con criterios educativos, no con principios cualitativos que responden a una definición de la educación, sino, vale, pero aquí ¿cuál es el ahorro de gasto? Entonces esto es criterios de eficiencia lo que pasa, lo llamamos, ¿vale? Entonces hay esta proliferación de gestión que se permanece al margen de los principios cualitativos de la esfera social y de las instituciones de esa esfera social, ¿vale? En eso consiste el New Public Management, que es lo que estamos viendo por doquier. Entonces, cuando se habla de mejorar la universidad, ¿cómo es posible que se trate de mejorar la universidad sin antes ponernos a discutir de la misión de la universidad? Y de lo que es la educación. Sin antes llegar a una definición de educación, ¿no? Pues sí, se hace. Entonces, se apuesta por la mejora de la universidad, pero en términos que nunca llegan a discutir la educación. ¿En qué consiste la educación? No se llega a una definición, se obvia esa discusión. Esa discusión siempre lo que dice, ¿no? Se puentea, se pasa de largo, se deja ahí al margen. Entonces, esto es el problema, ¿no? La calidad y la cualidad de la esfera social y de la institución dentro de ella no entra en el argumento. Se postula, por lo tanto, la mejora universitaria o la mejora de la sanidad en términos que nada tienen que ver con la calidad, con la cualidad, ¿no? De la esfera. ¿Pero por qué? Porque ese significado de fuerte de educación y sanidad ya se ha disuelto, ya se ha prescindido de él, ¿vale? Ya se ha vaciado, se ha empezado en ese sentido a vaciar. Preguntas, comentarios, hasta ahora, más o menos, ¿qué pensáis? ¿Lo veis claro? ¿Se entiende? Sí. Yo os digo que quiero que habléis, pero luego no os doy oportunidad de hablar. Bueno, sí, si quieres que hablemos. Sí, claro, no, realmente, o sea, estando esto completamente de acuerdo, quizá habría que ponerlo en relación con otra cara del asunto, ¿no? Estamos viendo el vaciamiento de las instituciones, bueno, de los conceptos, como lo llamas aquí. Lo que voy a decir se basa en mi interpretación libre de un libro de Laval y Dardot que se llama La nueva razón del mundo. Es decir, ellos exponen el surgimiento del neoliberalismo desde un prisma marxista. Y esto no es un puesto mío, es de cuestión Marx y por tanto no es ningún... básicamente parten de Darwin, todo va bien, entre comillas, que tal vez se mueve en un contexto liberal, no neoliberal, sí. Pero es Spencer el que añade la competitividad y eso acaban derivando, como son marxistas foucaultianos, acaban derivando el asunto en, por supuesto, en el ordoliberalismo y demás, en base a la noción del empresario de sí. A mi manera de ver, lo que dejan deliberadamente fuera es el hecho de que el liberalismo otro, el de Darwin y el de Mill, es un liberalismo anti-neoliberal, que es precisamente en el que va de dar a Dewey, ¿no? Va de Mill a Bain, de Bain a James, de James a Dewey, y que es precisamente el que se mueve en este plano. Entonces, bueno, quizá aquí habría que no dejar de lado el hecho de que este neoliberalismo, aparte del control de mercantilización de los sectores públicos, sí, vamos a decirlo así, tiene también una parte, y es el hecho de que el ciudadano medio empresario de sí, que se mueve en un ambiente estrictamente competitivo, sí, de él con los otros, refuerza este posicionamiento. Planteado en términos de pregunta, ¿cómo luchamos contra esto cuando, de hecho, yo soy de Ortega, entonces puedo hablar en estos términos y no pasa nada, la masa es una masa neoliberal? No sé si me he explicado. Sí, totalmente. Es trágica porque no tengo una respuesta, es una pregunta de verdad. Yo tampoco tengo una respuesta. Honesta. Y mi respuesta será tan honesta, pues no lo sé. O sea, lo que hay que ver es algunas hipótesis, algunas herramientas conceptuales con las que trabajar. O sea, lo que diría el presidente de la investigación-acción, pues pienso que con la investigación-acción se puede empezar a llenar eso que el neoliberalismo ha vaciado. Y es una emancipación, tiene carácter emancipador, pero muy, muy humilde. Ya lo verás, ¿no? Disculpa. Nada. Ahora lo veremos. Pero sí que estoy completamente de acuerdo, ¿no? Sí, además entronca con el individualismo radical, ¿no? Si todos son mis competidores, yo hago la cuenta por... O sea, hago la batalla por mi cuenta, en último término. Sí, y no plantea otro tipo de estructuras, a su vez, para entender la sociedad y entender el mundo, más que este horizonte plano de individuos donde no hay mayor conflicto que el natural, que lo que tiene que ser, oye, la competitividad es algo natural, ¿no? No, pues el Adago es el self-made man, claro, el hombre hecho a sí mismo, que es el eslogan, sí, sí, yankee. En este caso digo yankee despectivo a propósito, porque estos son los yankees malos, estos no son norteamericanos, estos son yankees. No la validan todos, que son franceses, pero bueno, exactamente, gringo. Sí, sí, sí. No, es verdad, aparte, yo había hecho, como me gusta hacer a mí imágenes, había hecho algo así, ¿no? Como el esquema del principio de las esferas sociales con las que trabajamos, ¿no? Durante la primera sesión, hay otras, evidentemente, pero están estas: economía, política, hogar, educación. Y hablamos de qué manera podía enriquecer la educación, socializar la educación para democratizar más la sociedad. Y a partir de ahí el movimiento era este, ¿no? Inspirarse en lo mejor de la economía, aquello de democrático que hay en la economía, aquello de democrático que hay en la política, aquello de democrático que hay en el hogar, para socializar la educación y a partir de ahí, ¡pam!, democratizar la economía, ¿no? Y eso era la teoría este de Dewey, ¿no? Y como ves, en parte se reconoce en las esferas, hay diferentes, hay una proliferación de esferas, ¿no? Es un politeísmo, por así decirlo, o en Max Weber, igualmente, hay diferentes esferas sociales, se reconocen que la sociedad tiene una multiplicidad de esferas sociales. Y eso yo creo que es compatible con el liberalismo clásico, donde nadie pretende que la lógica de la economía regule la vida familiar. Nadie lo pretende, nadie lo quiere, como un liberal lo quiere. Y hasta el punto en que la comunidad es lo que ha de ser salvaguardado y protegido, puesto que no solo existe el individuo, sino la comunidad, pues la comunidad podrá imponer límites a esa economía cuando la economía imposibilite el funcionamiento de la comunidad. Entonces, yo claro, estoy de acuerdo. Quizá por eso el diagrama que yo había propuesto para transformar este esquema en el neoliberalismo es ya un diagrama en tres dimensiones que implica ya el desarrollo histórico. A ver si me explico. Imaginad que eso es un círculo, esto ya es una esfera, donde la economía ya no es una de las esferas, la economía es como la fuerza, o sea, ya, la fuerza que trata de, es que se está cierneándose sobre las diferentes esferas, política, educación, hogar. Y cada vez comprime más el espacio de la diversidad, que es a su vez, al menos Dewey veía en todas estas esferas, todavía veía un componente democrático. Entonces hablamos de una economía que mantiene así el énfasis transformador, pero que ya está completamente desvinculada de un horizonte democrático para ella, y a su vez que ya no respeta la diversidad de esferas, la pluralidad de esferas, sino que trata de reconformarlas de acuerdo a sus lógicas y a sus modos. O sea, sus lógicas conceptuales y a sus equilibrios de poder, claro, directamente, porque a veces no es solo ya el modelo de estructura que uno u otro lleve tenga en la cabeza, sino intereses de poder push. Entonces vemos como la esfera se está cerrando, se está plegando sobre el resto de esferas sociales que quedan, y de lo que se trata es en estas sesiones, bueno, ver cómo la investigación-acción puede ser un paradigma interno a cada una de esas esferas sociales, desde el cual reforzar el componente democrático que sí que tienen y tratar al menos de frenar el neoliberalismo o hacerle recular, al menos teóricamente. Esto es la propuesta que quiero hacer durante esta sesión. O sea, ver cómo la investigación-acción puede ser un instrumento de resistencia y, quién sabe, quizá no solo de resistencia, pero sí de empezar a democratizar un poco las cosas. Y esto es muy... Aquí voy a ser muy sincero. ¿Dónde? Y os voy a decir, en el lugar de trabajo. Aunque solo sea en el lugar de trabajo. Y la investigación-acción va un poco por ahí. Es decir, es un reconocimiento de que la emancipación, sí, tiene que darse a un nivel político general, pero a lo mejor hay pequeñas dosis emancipatorias dentro de cada esfera social y de los trabajos que llevamos a cabo en ellas. Y por trabajo no digo solo algo por lo que nos pagan, ¿no? Sino dentro del voluntariado, dentro de otro tipo de actividades, la investigación-acción se ofrece y puede manifestarnos un potencial emancipador, al menos capaz de frenar el vaciamiento agresivo del neoliberalismo de las diferentes prácticas sociales. Como vemos, la investigación-acción lo que propone es un fortalecimiento de las lógicas cualitativas propias de cada esfera social, ¿eh? De cada esfera social, de esfera profesional, etc. Ese es un poco el argumento de esto. Entonces, sí, como tú dices, el liberalismo aceptaba una diversidad, ¿no? También una diversidad antropológica, una diversidad del ser humano, mucho más enriquecedora que no esta del neoliberalismo, que bajo, como tú dices, el concepto de empresario de sí mismo, lo que hace es cargarte la posibilidad de las otras esferas sociales. O sea, tú funcionas igual dentro de la familia, que funcionas igual dentro del trabajo, que funcionas igual en todo. ¿Más comentarios? ¿Algo? Pues yo creo que es importante, lo que pasa es que no sé cómo se podría hacer, el tomar conciencia de esto, o sea, con conciencia de esto a todos los niveles. O sea, no solo ponerlo en marcha a través de la investigación-acción, que supongo que sí, pero luego que no sé, por ejemplo, las situaciones injustas, tal, esto está a la vista de todos. Sí. Digamos que eso somos más como reactivos. Sí. Pero al tomar conciencia de esto, cuando dices a alguien, tú eres empresario de ti mismo, tal, no, lo rechazas, pero tú te ves libre a ti mismo y tú te... Entonces, esto sí que sería importante, no sé si a través de la educación o cómo se puede conseguir esta toma de conciencia individual, vamos, porque no hay otra manera de... De acordar, sí, claro. Esto, yo creo, no sé. Sí, hay dificultades. No, por eso, porque si no se ve el problema, pues, o sea, estás tan enzarzado en, ¿no? Sí. El problema es verlo. Sí. Pero para verlo también te lo tienen que, ¿no? Claro. Pues, ¿cómo se puede divulgar más? Me explico, a nivel de, o sea, creo que es muy difícil, pero... Sí, sobre todo porque la realidad no es diferente de la cultura, es decir, hay una cultura creada en torno al neoliberalismo, que es la, a su vez, a través de esa cultura como uno ve la realidad, y entonces naturalizas todos los fenómenos, y solo tienes aquellos conceptos que te permiten interpretar la realidad y describirla en términos del neoliberalismo, no tienes otros conceptos, no tienes otras gafas, por así decirlo. Y a su vez el neoliberalismo, el modo en que el mercado funciona y cómo la realidad funciona a tu alrededor, pues ves que efectivamente, ¿no? Parecemos todos individuos aislados, trabajamos así, y entonces le das un sentido común, ¿no? Una pátina de sentido común a todo. Y es muy, muy complicado. Es verdad que solo puede ser a través de la educación, pero yo ahora respondo, ¿y qué educación? ¿Qué educación? Porque ahora nunca dejamos de hablar de educación, la educación está aquí, ¿vale? Pero ¿qué educación? En ese sentido, quizá la investigación-acción también permite pensar la educación en otros términos, o al menos replantearte ciertas cosas. Bueno, pero luego vamos a entrar en eso, ¿no? Porque de verdad, una educación que no sea experiencial tampoco va a cambiar nada. Digamos que antes de ir, sí, la alternativa de la investigación-acción. Es que me queda como la impresión, algo de la sesión pasada, sí, y un poco se refuerza con lo que hemos dicho, lo que he dicho sí, hoy, es, hay un vaciamiento de los conceptos y hay un vaciamiento, digamos, de las instituciones. Entonces las instituciones, por ejemplo, la institución educativa en su conjunto, asume el criterio de regateo, digamos así. Sí. Y eso es, digamos, el efecto nocivo del neoliberalismo. Y se trata, pues, de que la institución educativa vuelva a darse sus fines a sí mismos, de acuerdo a su naturaleza. Pero con la exposición de la semana pasada me da la impresión de que si la educación no hace más que mirar hacia afuera para inspirarse, sí, también se está vaciando de conceptos. Adelante. Es que no puedo salir. Es algún neoliberal. Que... está aquí controlando. No, la pregunta es esa. Me queda la impresión de que en ese afán de buscar inspiración por fuera de la institución educativa, hay un vaciamiento también de los conceptos internos de la educación. La pregunta de dónde encontramos inspiración, pues quizá eso le quite las fronteras y le esté quitando cierta autonomía, ese afán de encontrar siempre por fuera la inspiración, le quite un poco la autonomía, o quita la idea de que la educación misma puede inspirarse. Entonces, ¿no hay allí también como un movimiento de vaciar a la educación y ahora estamos intentando un movimiento de volverle al contenido, pero finalmente la estamos vaciando? ¿No ocurre eso en Dewey, un vaciamiento? En Dewey sí, pero ese era un vaciamiento que para él estaba justificado y había que socializar la educación, pero ¿para qué no? Pero para que mejorase. O sea, entiendo que no es lo mismo cobrar ejemplo y modelos o inspiraciones de fuera que pueden ser recicladas, que pueden ser transformadoras, pero para bien, ¿no? Claro, Dewey te diría, no, ya, pero es que esta inspiración de fuera, como digo, es una inspiración de los mejores elementos que yo justifico de esta manera, de fuera, porque se ha demostrado históricamente una incapacidad de que la educación se transforme. Llegado Dewey, él ve que la educación sigue igual que desde hace, no sé, 3 siglos, 4 siglos. Eso es un problema, eso piensa bien. La institución educativa no se recicla en este sentido. La razón puede ser que todavía hay una sociedad clasista donde la diferencia teoría y práctica sigue siendo un reflejo de esta división entre clases. Pero yo llegué a la sesión del otro día diciendo, afuera tampoco hay mucho ahora mismo. Afuera está el neoliberalismo, entonces yo ahora sí que te doy la razón. Y estoy de acuerdo que ahora no hay, la educación no debe mirar fuera, pero porque fuera no hay nada. Del mismo modo que la sanidad no debe mirar fuera, porque fuera lo que hay es la intemperie del neoliberalismo. Entonces yo ahora sí que creo que es necesario un replegamiento, en el sentido que tú dices. O sea, no vaciar la educación, no pensar que la solución de la educación está fuera, pero del mismo modo no pensar, pero sencillamente porque fuera la política ya ha sido muy, muy aniquilada, el hogar está muy, muy aniquilado también en sus condiciones de posibilidad de crear comunidad familiar, entonces sí, pero yo te diría, ahora no es la educación solo la que tiene que mirar hacia adentro a través de la investigación-acción, es que la sanidad tiene que mirar hacia adentro, es que el hogar tiene que mirar hacia adentro, es que la política tiene también que mirar hacia adentro y reconstruir sus ideales. Entonces, creo que históricamente el tiempo de Dewey no es el mismo que hoy. Yo, sin embargo, hablé del proyecto de Dewey históricamente, pero asumiendo el límite y fuerte que había impuesto el neoliberalismo a ese desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, sí, yo ahora no abogo tanto. Bueno, sí hablé de los movimientos sociales, ¿no? Y hablé del 15M como posible inspiración. Y sí, pero en el mismo, lo hacía en el mismo sentido de Dewey, ¿no? De un elemento, una esencia democrática que sí que pensaba que tenía que ser integrada, y una fundición de teoría y práctica que vi en el 15M, que la educación debía subir también en forma de estos proyectos educativos. Y en el fondo yo creo que la investigación-acción también recuperará esta imagen utópica de los proyectos educativos, porque participa también de la misma fusión de teoría y práctica, ¿no? Y de transformación. Pero bueno, sí, yo creo que en esta segunda sesión voy a hablar más de una mirada hacia adentro, como tú estás diciendo. Pero sobre todo porque creo que el horizonte de fuera no está lleno. No está lleno. Y eso en el fondo es lo que mucha gente dice hoy en día, ¿no? Aquellas personas que leen la innovación educativa en términos de importación del management, del coaching, de la economía, etc. Economía evidentemente neoliberal. Y es lo que denuncian, ¿no? Sobre todo. Dicen, mira, la educación ahora no paramos de, y es lo que se está produciendo, de importar conceptos que tienen que ver con la manera de gestión del empresario de uno mismo que encontramos por doquier. La educación, por favor, que no importe eso. Y yo creo que sí, yo en eso estoy completamente de acuerdo. Creo que más urgente hoy en día que importar cosas de fuera es mirarse dentro. En tiempos de Dewey lo podía entender. Hoy creo que quizá el énfasis va más hacia lo que tú estás diciendo. Una vuelta a un replanteamiento de los ideales propios. Sí me gustaría, si no tenéis más preguntas o algo, analizar el caso de la universidad, porque del neoliberalismo y universidad, que creo que es especialmente relevante. Vale. He puesto aquí muchas citas relacionadas con ellas, algunas citas que siguen creo que es interesante. La educación en el New Public Management habla precisamente de esto, ¿no? La definición económica de la NPM ignora los aspectos más importantes del proceso educativo, es la cita 16, y por lo tanto plantea una amenaza fundamental a la propia educación. Claro, no tiene en cuenta el proceso educativo y aquello que conforma un proceso educativo en un sentido fuerte. Por lo tanto, ignora ese aspecto cualitativo e impone todo esto hasta el punto de que esa imposición gerencial y esos criterios de eficiencia lo que hacen es cercenar la condición de posibilidad de que se dé el proceso educativo. Una comercialización de los servicios, la educación ya no es un derecho, es un servicio. Y por lo tanto, el servicio es aquello, ya entramos a ese vaciamiento de la definición de educación. El servicio ya sería en términos del juego de regateo, de oferta y demanda. El servicio es, consiste en lo que el consumidor acepta que sea, acepta la oferta, ¿no? Y la universidad tenemos eso, y en cierta manera lo que tenemos en la universidad, lejos, en España no al menos, no tenemos una universidad neoliberal, no todavía. Esto es lo que al menos dicen los artículos que he leído de académicos españoles. Tenemos una universidad esquizofrénica, tenemos una multiversidad, no universidad, tenemos un entrecruzamiento muy muy complejo entre modelos tradicionales de universidad, bastante autoritarios, bastante poco innovadores, bastante tradicionales, luchando en un mismo tiempo espacio con un modelo de gestión de New Public Management universitario. Y ahí es donde estamos. Son dos batallas, perdón, es una batalla entre dos modelos que, quién sabe, no son compatibles, eso es evidente, pero respecto al cual ni siquiera, ni uno ni otro parece que esté reivindicando de la manera todo lo fehaciente que se esperaría una redefinición de lo que es la educación, una redefinición de los propios ideales educativos, ¿no? Por un lado vemos una estructura que a lo mejor ya está subida a lomos de una inercia que dura ya décadas y décadas, y por otro lado las otras formas de gestión neoliberal de la propia universidad, pero ninguno de ellos parece que tenga un impulso que respete, ¿no?, lo que es, uno por tradición y otro por este reformismo neoliberal que es simplemente un vaciamiento. No parece que haya una alternativa original y con fuerza, ¿no?, para revitalizar la universidad. Pero en la universidad sí que, lo que sí que está claro es que existe una triple... lo que es la nueva universidad, o menos la que empieza a ser la vanguardia en un término de nueva gestión pública neoliberal de la universidad, se asienta sobre todo en tres pilares, ¿no? El horizonte internacional, ¿de acuerdo? La estandarización de estos procesos de supervisión, es decir, la universidad es internacional, se internacionaliza, pero también entra dentro de los procedimientos de gestión nuevos, los que se ponen de supervisión, etc. Su plataforma comparativa es igualmente el mercado internacional de universidades. Entonces, toda la supervisión se hace en función de lograr un sistema internacional para cualificar la calidad universitaria. ¿Vale? Entonces, ya no es que sea el Estado español el que esté imponiendo formas de supervisión a la universidad, no. Es que lo hace, pero para poder compararse a sí misma con otras universidades en el sistema internacional. Y después, aunque de esto no voy a hablar, es la anglificación. Puesto que todo este vocabulario es los procesos de gestión y comparativa de la eficiencia universitaria se lleva a cabo en inglés. Entonces, todos los datos que se recopilan, toda la gestión y la comparativa, todo ese vocabulario y todos esos procesos se hacen en inglés, ¿vale? Eso por un lado. Pero luego lo que más me interesa a mí, tanto también universitario, es en qué es la calidad universitaria hoy en día. ¿Qué es la calidad universitaria? Es decir, ¿qué criterio de calidad, que no es que, como hemos visto, es un vaciamiento de la calidad, es en el que todo este sistema se basa? Y lo más bonito es que, sencillamente, bueno, lo más bonito, es una expresión irónica, ¿no? Pero está muy bien estructurado cuando lo piensas filosóficamente, ¿no? Porque en la base de todo este criterio de calidad, de nueva calidad, está algo que pueda ser medido cuantitativamente. Lo cual está en el origen de todo esto, ya no hay una definición cualitativa de educación de calidad. Eso se ha sacrificado. Del mismo modo que se sacrifica otro tipo de principios cualitativos. Lo que hay entonces es, si tú realmente te pones a pensarlo, el criterio cuantitativo que delata la cantidad, o sea, perdón, la calidad, es la cita de artículos, es decir, la cita que te hacen. Ser citado en las plataformas que recogen a su vez los artículos de las revistas punteras. O sea, eso tan sencillo, ser citado una, dos, tres veces, cuatro veces, aunque te citen para insultarte, aunque te citen para decir no tienes ni idea de nada, aunque eres un majadero, da igual. La cita, algo que puede ser contado, es lo que hay debajo, filosóficamente, de todo este sistema de calidad. Vale. Nos hace considerar, ¿no? Porque claro, el criterio de calidad es el criterio de cantidad. El criterio de cualidad, de calidad, es que te citan X veces. ¿Vale? Bueno, todo eso. Y eso es la unidad mínima. La unidad mínima que encontramos en todo el nuevo sistema universitario es esa, la cita. Y a partir de ahí ya se va estableciendo calidad de grupos de investigación, perdón, calidad de profesores, calidad de profesorado, calidad de grupos de investigación, proyectos de investigación, atracción de talento de esos grupos, proyectos de investigación, calidad, por lo tanto, de las universidades, atracción de talento internacional. Pero el fundamento de todo de esta parafernalia está la cita. Que es muy interesante comprender esta arquitectura tal y como está. Cuando digo que la universidad española no es completamente neoliberal, es porque todavía funciona mucho profesorado que no se interesa de esas cosas y que puede seguir haciendo su trabajo sin preocuparse de esas cosas, con otros criterios de calidad, ¿no? Pero los nuevos, los que nos incorporamos ahora, pues yo por suerte a ver si pronto paso a ser funcionario, pero vivimos en esa, ¿eh? O sea, ese es el régimen, esa es la estructura de competitividad, que marca la competitividad y por lo tanto la calidad y por lo tanto la eficiencia de la universidad española, de la nueva universidad española, de las nuevas carreras, necesariamente se pasa por ahí. Y claro, bueno, eso refuerza todavía más la internacionalización, puesto que lo que tu comparativa con otros no es gente que te cite de tu propio departamento, no, es una comparativa a nivel de redes y listas y, ¿cómo se dice esto? Grandes plataformas de revistas internacionales, ¿no? De todo el mundo. Esos son los parámetros, son parámetros internacionales y también parámetros de anglificación del inglés, o sea, el uso dentro del inglés, los artículos en inglés suelen ser los que son más citados en las revistas en inglés. Vale. Todo esto, yo claro que soy de inglés, precisamente, pues hay un imperialismo lingüístico evidente, que tiene detrás el imperialismo, el sentido duro, ¿no? Imperialismo militar, imperialismo económico, imperialismo cultural. Imperialismo lingüístico no es sino una expresión más del imperialismo a nivel fuerte. Pero bueno, eso básicamente llego a la conclusión de que esa es los parámetros desde los cuales se construye la definición de calidad de la universidad actual. Y como veis, no es un parámetro de calidad. como ven, no soy español, soy colombiano. Sí, más el caso colombiano igualito, funciona igual. Claro. Quería saber cuál es la instancia o el proceso que regula probablemente la gestión universitaria. Es decir, si los estudiantes son consumidores y el estudiante pone una queja, pues eso tiene unos tiempos de respuesta. Es decir, toda la gestión tiene que estar regulada. ¿Qué organismo controla esa gestión? ¿Bajo qué normas? ¿Son estas normas de la OCDE, ISO 9000? ¿Cuáles son las normas que regulan la gestión interna a la universidad? Normalmente son las, todavía son las propias universidades las que regulan su... En ese sentido, no, está, no ha llegado a una instancia externa que le ponga esos criterios. No, pero todo ello, o sea, si leemos la cita 20, es el Ministerio de Educación y Competitividad 2014, el documento exacto es Plan Estratégico de Internalización de la Economía Española 2014-2015, Gobierno de España, ¿vale? Es un plan estratégico de la economía, del Ministerio de Economía, en relación a la educación. Y dice, consolidar el sistema universitario fuerte, un sistema universitario fuerte e internacionalmente atractivo que promueva la movilidad de entrada y salida de los mejores estudiantes, profesores, investigadores y personal de administración y servicios, la calidad educativa, el potencial del español como el idioma de educación superior, eso lo dicen porque... la interdisciplinación de los programas formativos y actitudes y actividades de I+D+I, contribuyendo a la mejora del atractivo y de la competitividad internacional de España, así como el desarrollo socioeconómico de su entorno próximo basado en el conocimiento. Estos son los parámetros que las universidades, lo quieran o no, tienen que asumir. Entonces yo te digo, no, claro, hay comisiones propias universitarias, organismos propios que se regulan, que son los que supervisan el día a día de la universidad. Sí, sí, pero los parámetros son estos y son los que después se heredan y son parámetros, como tú bien has dicho, de la OECD, recomendaciones de la OECD que los ministerios de cada país asumen e imponen desde ministerios de educación y ministerios de economía y que hacen suyos pues toda la comisión de rectores de universidades españoles, la CRUE, ¿no? Aquí todo eso tiene todo un escalafón, una escalera que van bajando las ordenanzas o las normativas. Ahora bien, como digo, la universidad, también por su tradición y su peso y sus inercias, y ya he hablado, es una universidad, la Universidad de Valencia tiene 500 años, son 500 años de hábitos, van cambiando, hábitos en los dos sentidos de la palabra, pero tiene mucha capacidad de poner freno a la eficacia real de todas estas cosas. Tiene mucha capacidad, hay una revolución pasiva muy fuerte respecto a lo que estas formas pueden hacer. Ahora bien, para... Si uno quiere acudir a un proyecto de innovación del Ministerio de Educación, ya. Hoy más aún, una Marie Curie, una de estas becas de la Unión Europea, pues sí que tienes que completamente adaptarte a este vocabulario y a este tipo de formas de justificar lo que haces. Vale, eso es necesario. Bueno, eso es simplemente un ejemplo, ¿vale? De los nuevos parámetros de calidad que no son tales, sencillamente no son tales. Todo se basa en la capacidad de contar, es lo cuantitativo, es lo único que se entiende al final. Y lo mismo se puede decir con la educación. En Estados Unidos ya, claro, ha ocurrido. ¿Qué es una buena educación en los Estados Unidos? ¿En qué consiste una buena escuela? Nos alejamos completamente de una definición fuerte en un sentido cualitativo y dicen, pues, la buena escuela es aquella cuyos estudiantes sacan mejores notas en los exámenes estandarizados que se hacen dos veces al año. Ya está. Esa es la buena escuela, esa es la buena educación. Debajo de todo esto hay simplemente un formato cuantitativo para medir algo que siempre se ha medido cualitativamente hablando, que al menos tenía cierto concepto cualitativo de qué es una buena educación y era la capacidad de dar una definición. Pues la buena educación es aquella capaz de transformar el mundo y, yo qué sé, asegurar que la gente adquiere las herramientas conceptuales y técnicas para transformar su realidad para sus propios intereses. No lo sé, algo así, lo que quieras, pero dime algo. Pero al final lo que sea, incluso lo que sea ese examen, da igual, porque lo que quieres es tener números. Ese examen variará de una generación a otra, se incluirán otras competencias, se incluirán otros contenidos, pero a nadie le importa. Lo que quieren es que todos tengan el mismo examen, para así establecer un ranking, entonces poner ya en marcha el sistema de la oferta y la demanda, de promoción de ciertas escuelas, que tienen más clientes, más padres interesados en llevarlos ahí, y poner en juego en la movilidad del de regateo del mercado, de la oferta y la demanda mercantil, ¿vale? Ese es el vaciamiento del que estoy hablando. Claro, este vaciamiento es de este modo, pero también no es tan vaciamiento en otra serie de planos, en lo que respecta a la educación, necesariamente. Y el neoliberalismo impone sus propios contenidos curriculares. Es decir, hablo de un examen que a nadie le importa demasiado qué competencias o qué contenidos estén. Sí, en parte es así, pero es verdad que también el neoliberalismo entraña nuevos contenidos curriculares, nuevos libros de texto, en un sentido, una definición fuerte. El neoliberalismo también llena de contenido el currículum. Como de otra manera no se puede entender una asignatura que sea emprendeduría o emprendedurismo, una asignatura en la escuela que sea espíritu emprendedor. Emprendimiento. Emprendimiento, esto, ¿no? No se puede entender. Eso sí que es un sentido fuerte del término y es un llenar de contenido los currículos, ¿no? Pues básicamente lo mismo creo que podemos encontrar en el resto de esferas sociales. Yo no soy ningún experto en sanidad, pero estoy seguro que debajo de todos estos hospitales que son privatizados o a los que se les da gestión privada, opera una recogida de datos y una supervisión en términos de eficiencia y en términos de coste-beneficios. Es decir, esa eficiencia o ahorro de gasto acaba siendo lo que reemplaza lo que es la sanidad. ¿Qué es la sanidad? Pues a lo mejor algún médico te podría decir, yo para mí la sanidad es esto. Eso se obvia y se pone el otro criterio. El problema es que el criterio de eficiencia nunca tiene bastante. Siempre tenemos que ser más eficientes. Un criterio de eficacia dice, bueno, somos eficaces, o sea, damos una buena educación, no tenemos por qué cambiar. Pero la eficiencia, en la medida en que es cuantitativo, siempre se puede ahorrar más. Entonces toda reforma llevada a cabo sobre estas esferas es siempre el antecedente de la siguiente. Nunca es suficiente. Siempre hay que mejorar más la eficiencia, siempre se puede ahorrar más recursos, siempre se ofrecen paquetes bien educativos o bien de salud pública más restringidos, siempre se restringe más el acceso a la sanidad, siempre se puede ir más allá, siempre se empuja más allá. ¿Por qué? Porque no hay una definición clara de qué es la sanidad. Y entonces es inmediatamente, es eternamente flexible. Tú siempre puedes ir y seguir vaciando y vaciando y vaciando y vaciando. Porque todo tiene que ver con, claro, vamos hacia eso. No hay definiciones precisas, el avance de la oferta y la demanda, ¿no? El regateo es lo que acabe disolviendo todas estas definiciones. Bueno, tenéis ahí citas de la universidad, pero ¿qué hora es? Que son las 5. Pero si queréis podemos ya pasar a lo que es la investigación-acción, ¿vale? Y la investigación-acción es algo a muchos niveles. Y yo quiero hablar de la investigación-acción, quiero hablar de los antecedentes de la investigación-acción, brevemente. Quiero también ponerlo como un ejemplo que puede ser asumido, esto es, que puede ser asumido por cada esfera social particular, para volver a redefinir sus propios principios de calidad. Pero en tercer lugar, quiero poner en relación con Dewey, esto ya lo haremos, y en cuarto lugar quiero presentarlo como una forma de investigación dentro de la propia universidad. Es decir, como veis, estos son los temas que ya he hablado del neoliberalismo, he acabado hablando de la universidad, y quiero hablar de cómo la investigación-acción se está entendiendo también desde el mundo académico y qué posibilidades abre al mundo académico universitario. ¿De acuerdo? Porque la investigación-acción no solo es un paradigma de activismo social o de emancipación social, es también un paradigma de investigación en las ciencias sociales. Es decir, un paradigma metodológico de investigación en las ciencias sociales. Que, sin embargo, se vincula a ese objeto de estudio, que es la realidad social, de modos diferentes a como lo han hecho los paradigmas positivistas, que completamente separan sujeto y objeto, realidad social y el investigador de esa realidad social, ¿vale? Entonces esos son los cuatro aspectos que quiero un poco cubrir en relación a la investigación. Como he dicho, algunos antecedentes. El término en sí creo que lo empieza a utilizar un tal Kurt Lewin allá por los años 40-50, y es un sociólogo que empieza a utilizar este concepto, este término, para referirse a unas prácticas también de investigación, pero sobre todo de organización también, que estaba llevando él a cabo, ¿no? Yo no soy un experto en Kurt Lewin, es de estos orígenes de la investigación-acción. Luego, poco a poco, sobre ello van construyendo, sobre todo en el mundo educativo, un tal McTaggart, lo tengo ahí la referencia, Lewin y Mac, eso es, McTaggart, ¿no? Y otro más, está McTaggart, 1997. Bueno, él tiene una otra obra muy interesante que se llama Becoming Critical, volviéndose crítico. Y él, su esfuerzo es realmente fascinante porque tratan de reconciliar la investigación-acción con la escuela crítica de la Escuela de Frankfurt, ¿vale? con la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Y lo bonito es que son dos paradigmas completamente diferentes. La investigación-acción, quizás tenga que definirla antes de decir este tipo de comparativas, pero la investigación-acción asume, vamos a decirlo así, asume que existen diferentes esferas sociales. Existen diferentes miradas sobre la sociedad. Existe una pluralidad de fenómenos y de esferas sociales, la sanidad, la economía, la política, el hogar, si quieres, el voluntariado. Existen, sí, se crean espacios que disfrutan de cierta autonomía y crean sus lógicas propias, sus calidades propias, sus reglas propias, etc. Sus criterios cualitativos propios. En ese sentido es mucho más weberiano. Es un de Max Weber, porque sí que tiene esferas sociales más o menos autónomas, la religiosa y tal. Y esto lo aceptan, ¿no? Tanto, sobre todo esto lo aceptan. Pero después tratan de ponerlo en relación con la teoría crítica, que como sabemos sus fundamentos son marxistas. Y si hay algo que el marxismo dice es que no existe autonomía de esferas dentro de la sociedad. Es decir, existe una infraestructura y una superestructura. Entonces, la sociedad no es un conjunto de esferas autónomas, sino que es el modelo económico y el modelo de producción lo que acaba determinando incluso los propios conceptos de aquellas esferas que se pretenden autónomas de la esfera económica. Pues entonces, el arte, la religión, la escuela, incluso los conceptos propios que tienen cada una de las esferas sociales y sus respectivas instituciones, para los marxistas también están en relación con la economía, con el medio de producción. E incluso la ilusión de autonomía es una ilusión provocada por el propio modo de producción económica. Es decir, es lo que dice Marx, una forma fenoménica. Es algo que se experimenta de esa manera, pero es la experimentación. Cómo se experimentan las cosas son diferentes a cómo las cosas son verdaderamente. ¿Cómo experimenta la sociedad uno desde dentro, que es capaz de ver diferentes esferas autónomas? Eso es diferente a cómo la realidad de verdad es en sí misma. Entonces vemos lo que la investigación-acción, la síntesis que trataba de hacer esta gente, McTaggart, es: partimos, la investigación-acción parte de esferas, pero para ellos debía ser utilizadas para que incluso los trabajadores o individuos que viven, trabajan en esas esferas, fuesen capaces, sin embargo, de escapar de esa falsa conciencia y llegasen, por lo tanto, a una visión mucho más científica de la sociedad en la que vivían. Con McTaggart, por lo tanto, se trata de una investigación-acción, parte de una diversidad de esferas, pero a través de ella los que llevan a cabo la investigación-acción llegaría una comprensión unitaria de la sociedad, ¿no? Dejan atrás la falsa conciencia y llegan a un conocimiento más científico. Bueno, la investigación-acción, como el nombre indica, se trata sobre todo de que la investigación queda supeditada a la acción. Uno investiga para hacer mejor. Para actuar mejor. ¿Conforme a qué? Conforme a las lógicas propias de la esfera social en la que trabaja. Es ese esquema muy de Dewey, ¿no? Como vemos, dice, cada esfera social, como yo ya estoy diciendo, y sus instituciones tienen sus propios valores internos, sus propios criterios de calidad, sus propias definiciones de lo que son. La investigación-acción, lo que se trata es que esos mismos que trabajan en esas esferas, en función de esos ideales y de esos valores, lleven a cabo aquella investigación que sea necesaria para que su trabajo cumpla mejor con él, con sus ideales, con sus propios ideales. ¿Qué retoma de Dewey? La unidad teoría y práctica, claro. La unidad teoría y práctica. Como decía Dewey, en los proyectos es que debían conjuntar teoría y práctica en el sentido de que la transformación del mundo y el sentido de esa transformación del mundo que los proyectos también llevaban a cabo debía estar en función de un bien común que consistía en algo que los propios participantes en un proyecto habían decidido. Lo mismo que Dewey buscaba para la economía. Aquellos los trabajadores que llevaban a cabo la transformación del mundo a través de la economía debían ser capaces de desarrollar una teoría que les permitiese ponerse sus propios fines, de sus necesidades. Bueno, la investigación-acción trabaja sobre eso mismo, en cierta manera se habla de proyectos de investigación-acción. Y se trata eso de decir, a ver, y ahora os voy a preguntar un poco vuestros perfiles, no sé si profesionales o en el sentido de... Sí, vamos a empezar por lo profesional. ¿Cuáles pensabais que son vuestros valores, vuestros principios que regulan vuestra profesión o vuestra experiencia? Y entonces se te va a decir, vale, por ejemplo, para la educación, ¿en qué es una buena educación? ¿Qué consiste la educación? ¿Y qué puedo hacer yo en mi trabajo para satisfacer esa definición que yo me he dado a mí mismo? Ahora bien, no se trata solo de una voluntad de hacerlo, sino que uno entonces emprende un proceso de investigación por el cual analiza mejor su realidad, se analiza mejor a sí mismo y es capaz de, pues eso, desarrollar mejor ese trabajo desde sus propios criterios, ¿vale? Desde los fines que él mismo se ha puesto. ¿En qué sentido va a encontrar el neoliberalismo? Pues en muchas cosas. Porque acepta lo primero, que cada esfera social tiene sus criterios autónomos, ¿vale? Sus principios regulativos y su definición en un sentido fuerte. Por lo tanto, ya no es que venga un gerente que te diga, no, tú tienes que hacer esto. No, yo soy educador, yo sé lo que es para mí la educación, yo puedo presentarte esta definición de lo que es la educación para mí y mediante la investigación-acción te voy a justificar por qué mi forma de proceder opera orientada en función de esos principios. Y voy a investigar sobre lo que hago. Y voy a recopilar datos sobre lo que hago. Y voy a llevar un diario de trabajo. Voy a hacer entrevistas. Y voy a hacer un plan de acción. Y entonces voy a actuar como un investigador, pero sobre todo para poder justificar mi modo de proceder respecto a estos ideales que yo recupero para mi propia esfera social. Es decir, es ser capaz de desarrollar una racionalidad propia de la esfera social a la que uno pertenece y de su institución. Y llevas a cabo una investigación para ayudar a acercarte tú a esos propios fines que tú has sido capaz de reconocer y definir. Tengo una cita, tengo dos citas básicas sobre investigación-acción. Vamos a ir, por ejemplo, la cita 22. El fin principal de la investigación-acción es mejorar la práctica antes que producir conocimiento. Eso luego lo miraremos. La producción y utilización de conocimientos está subordinada a y condicionada por este fin fundamental. La mejora de la práctica consiste en cumplir aquellos valores que constituyen sus fines, los fines de la práctica. Por ejemplo, justicia en la práctica legal, el cuidado del paciente en la medicina, el mantenimiento de la paz en la política, la educación en la enseñanza. ¿Qué está pasando aquí? En primer lugar, se señalan diferentes esferas sociales. Esferas de acción. Enseñanza, política, medicina, práctica legal, etc. En segundo lugar, ¿qué se está diciendo? Que cada una de esas prácticas sociales tiene unos ideales propios y específicos, que no son los de eficiencia o relación calidad-precio, etc. No. Para la práctica legal es la justicia. Para la medicina es el cuidado. Para la política, la paz. Para la enseñanza, es la mejor educación. Ahí habría que preguntarse qué es una buena educación, adicionalmente, ¿no? ¿Qué es la investigación-acción? Entonces, cada uno de estos términos, no existe un acuerdo en torno a ellos. No sabemos, no existe un acuerdo en torno a qué es la justicia, qué es la cuidado del paciente, qué es el mantenimiento de la paz, qué es la educación. No, eso no, no, eso no tenemos un acuerdo completamente. Ahora bien, eso no significa que tenemos que renunciar a ello. Eso no significa que esos criterios, esos principios, tengan que ser reemplazados por simplemente el criterio de eficiencia. No. Al revés. La discusión, la reflexión, la redefinición de todos estos conceptos debería ser algo propio y sustantivo de nuestras diferentes esferas sociales, de nuestras prácticas sociales. La universidad debería estar continuamente revisando el concepto de educación y de buena educación y ver cómo su enseñanza es capaz de llevarla a cabo. Igualmente, el cuidado del paciente debería ser esa recuperación de la teoría en mayúscula, qué es la justicia, qué es el cuidado, qué es la educación. Eso es propio de la investigación-acción. La investigación-acción se relaciona directamente con esos principios, con esos conceptos fuertes. O sea, no es simplemente pragmatismo, de ver cómo podemos hacer mejor las cosas. No, no. Me relaciono directamente con los conceptos fundamentales de mi campo y de mi área y trato de eso. Y lo que motiva mi investigación es asegurarme de que me acerco en lo máximo posible, mi acción, o sea, mi profesión, me acerco lo máximo posible a estos conceptos. Hay un acercamiento brutal entre teoría y práctica y teoría en un sentido fuerte. Eso es la orientación de la investigación-acción y por eso está toda la parte principal. La investigación, en la investigación-acción, está supeditada a la acción. Es decir, no se trata de investigar por investigar. No se trata de investigar para hacer una aportación a la ciencia. No se trata de investigar para hacer un descubrimiento científico novedoso. No. Se trata de investigar para mejorar mi práctica. Todo lo que no sea una investigación que no esté orientada hacia la mejora de mi práctica no forma parte de la investigación. Entonces, hay límites a la investigación. A aquella que es una investigación justificada desde el punto de vista de la investigación de acción. ¿Vale? Entonces, es una esfera social y es aquella investigación que te permite mejorar esa esfera social. ¿Vale? Y por eso, claro, la investigación-acción no es un paradigma que vaya a dar grandes aportaciones a la sociología, de científicas en un sentido fuerte, o el tipo de descubrimientos, ¿no? Como podían ser. No, es una investigación regulada hacia la práctica, pero como he dicho, no por ello mera eficiencia. No es una práctica que mejore en términos de eficiencia, no, es una práctica mejorada en términos de los conceptos fundamentales de tu esfera social. Y ese es cómo se conjunta la teoría y la práctica. Y esto, por lo tanto, pone límites muy fuertes a cómo vas a investigar. Porque si tu prioridad es mejorar tu práctica, entonces no vas a hacer nada en tu investigación que entorpezca tu práctica. Es decir, nunca vas a dejar un profesor, es lo que dice la segunda cita, un profesor nunca va a dejar de enseñar para investigar. Un médico nunca va a experimentar con un paciente si con ello se aleja del cuidado del paciente. Eso no es ético. Eso no es deontológicamente adecuado. Y la investigación de acciones pura es una investigación deontológicamente muy, muy estricta. Tú antes de profesor, antes de investigador, eres profesor. Tú investigas para ser mejor profesor. No investigas para ser mejor sociólogo, etc. No, para ser mejor profesor. Entonces tú no vas a tratar a tus estudiantes como conejillos de indias de tus investigaciones. Tus estudiantes son estudiantes y tu profesor nunca dejas de serlo. Nunca les puedes hacer, dice, hoy no damos clase, hoy es entrevisto. No, tú tienes que estar educando continuamente. ¿No? Nunca dejas de ser educador. Toda la investigación que llevas a cabo tiene que ser completamente consistente y compatible con tu acto de educar. Mientras enseñas y aprendes, mientras enseñas y aprendes. Nunca esos fines no se pueden quitar, ¿no? Porque lo que aspiras es mejorar tu manera, esos fines, no puedes ponerlos a un lado, sería inconsistente. Y eso es lo que dice la segunda cita de Stenhouse, que fue un educador en Inglaterra. Y de hecho, Eliot fue un discípulo. Esto es lo que entendemos por investigación. Se trata de una forma de investigación en la que los actos experimentales e investigadores no quedan exentos de la justificación que demandan los criterios profesionales. E investigadores, claro, pero los profesionales también. el profesor no puede aprender de su investigación sin acometer que sus alumnas aprendan. No te puedes olvidar de que aprendan los alumnos mientras investigas. Del mismo modo que un médico no puede experimentar sin intentar al menos la curación. Claro. Si del cuidado del paciente es lo que regula tu práctica, no puedes investigar sin seguir asegurando el cuidado del paciente. No puedes hacer ese tipo de... No sé si alguna vez visteis la serie de House, este médico que a veces dice, no, yo lo que quiero es saber qué le pasa, cuál es la enfermedad y me da igual si el paciente se muera o no. Es decir, es una investigación que ya va al margen de los criterios deontológicos de la profesión. En fin, así es como más o menos se va coordinando la investigación-acción. La investigación-acción a su vez tiene muchas canalizaciones. Y antes he hablado hasta ahora de Dewey, pero también tengo que hablar de Falsborda y de Freire, ¿no? Y son, sobre todo Falsborda fue un sociólogo donde, a diferencia de tantos sociólogos, ya no se trata de ir tú a una comunidad, como él hacía en Colombia, ¿no? Si tú estás más o menos familiarizado, ¿no? Ir a una comunidad agraria de Colombia e investigar lo que hacen y sus formas de vida, como quizá hacer un etnógrafo, ¿no?, que va ahí a registrar lo que sucede. La investigación-acción no se trata simplemente de descubrir por descubrir, de conocer por conocer, sino también de emancipar. Pero no emancipar tú a ellos, sino que tu propia investigación active un proceso de emancipación en aquellos mismos que tú estás investigando. ¿Cómo? Pues los haces a ellos también investigadores. Es decir, el sociólogo Falsborda lo que hace es convertir a los sujetos que él va a investigar en sujetos que llevan a cabo la investigación-acción con sus propias vidas y sus propias prácticas. ¿De acuerdo? Y ese es el rasgo de emancipatorio. Y tiene un precioso libro, sobre todo esa variante se llama participación-acción. Investigación-acción participativa, aunque es muy interesante. Donde tú investigas, pero sobre el proceso de emancipación que eres capaz de desencadenar para hacer que los propios individuos se emancipen a sí mismos, aunando precisamente teoría y práctica. Entonces tú acompañas en este proceso. Y tienes capítulos donde, bueno, una comunidad muy empobrecida tuvo que movilizarse para frenar lo que iba a ser simplemente buena parte de la destrucción de su paraje a través de una línea eléctrica que iba a recorrer todo el poblado, por ejemplo. Entonces, el proceso que lleva a cabo el sociólogo es ayudar a que los miembros de esa comunidad entiendan su realidad, entiendan qué sucede alrededor del mundo, qué es esta empresa de que les viene a poner aquí unas torres y les explica todo y les hace firmar y ya está, les ayuda a movilizarse, les ayuda por lo tanto a conocer su realidad y saber transformarla mejor. Y todo eso es lo que se somete a una investigación por parte del sociólogo. Es decir, el proceso emancipador que él ayuda a desencadenar y que acompaña. Él no es el causante, porque uno no emancipa a otro, ¿no? Como diría Rancière, el maestro ignorante, no. Uno se emancipa a sí mismo, pero uno sí que es capaz de acompañar ese proceso. Y entonces, necesariamente, este sociólogo ya no es solo sociólogo, es sociólogo, pero también se nutre de buena parte de una conciencia social, de unos fines sociales determinados, de unos ideales incluso revolucionarios, podríamos decir, ¿no? Entonces ya el oficio del sociólogo no es solo del etnógrafo que vaya a registrar, sino que tiene unos principios por los que se deja llevar, unos principios políticos y sociales que también integra muy bien en su propia investigación. Pero lo mismo, es decir, en este caso vemos a alguien de la universidad que sale fuera y lleva a cabo un proceso de movilización, de conocimientos y de prácticas. Lo mismo hacía Freire, básicamente, con todo tipo de agricultores del norte de Brasil, iletrados, analfabetos. Él llevaba a cabo un proceso de lectura, de aprendizaje de la lectura y escritura, que no era simplemente aprender a leer y escribir, no, es que a su vez aprendían a leer y escribir y a conocer mejor su mundo y a organizarse mejor en su mundo y a adquirían un conocimiento, es leer la palabra y el mundo, ¿no? Read the word and the world, leer la palabra y el mundo, y entonces el proceso de lectura y escritura iba acompañado por un proceso de emancipación también en términos sociales. La investigación-acción, como vemos, puede ser entonces llevada. Alguien de la universidad acude, trata de involucrarse en procesos de movilización de capital cultural y capital técnico y de potencia transformadora de una comunidad, o también, que es lo que yo estoy diciendo, dentro de las propias esferas sociales, donde la gente que allí trabaja se lleva, emprende una redefinición de sus propios ideales y conceptos alejados de la colonización neoliberal, que es un vaciamiento puro y duro, ni siquiera es una sustitución, es un vaciamiento, y entonces toma sobre sus manos la transformación y la mejora de esas esferas sociales propias, básicamente. Y entonces se organiza, emprende ciclos, normalmente la investigación de acción conlleva ciclos de investigación con diferentes fases dentro de ellas, pues no sé, postulación de fines, primera fase de reconocimiento, una investigación acerca de, bueno, recogida de datos de cuál es la situación actual, hipótesis de pasos a tomar, hipótesis de cómo uno puede cambiar su forma de proceder para adaptarse mejor a esos ideales en función de lo que he ido descubriendo, y así se suele crear una espiral, ¿no?, de ciclos de investigación donde cada uno va acercándote más a la satisfacción de tus ideales. Y a su vez, claro, se inician procesos de compartir este conocimiento, publicidad de ese conocimiento, de ese proceso que se ha llevado a cabo. ¿Qué pensáis? ¿Algún comentario, alguna pregunta respecto a esta alternativa? ¿Queda claro más o menos de lo que se trata la investigación en acción? Como digo, creo que la investigación de acción en parte sí que concreta mucho la imagen utópica de la sesión anterior. En buena medida, nuestros trabajos valdrían más la pena si a su vez estuviesen implicados en proyectos de investigación de acción constante sobre lo que somos, sobre lo que hacemos, sobre dónde queremos llegar, lo que queremos ser. No se trata simplemente de cumplir nuestro trabajo para estándares y en criterios heredados de otra gente que ni siquiera tiene que ver con nuestra esfera social. No, nosotros nos ponemos fines, nosotros tratamos de transformarlos, nosotros tratamos de acercarnos a ellos. Y de hecho yo es así como concibo mi trabajo. Es decir, aquello que yo hago en mis clases, aquello que yo hago en mis artículos, etc., ya no queda solo, ya no son solo clases, ya no son solo artículos, entra dentro de una estructura mayor de investigación, que es lo que marca mi desarrollo profesional. Entonces yo me pongo esos fines, me pongo esos objetivos y me pongo esos procesos de mejora y de transformación. Mi docencia aporta a esos procesos de investigación, mi investigación los comparte, básicamente. Yo investigo sobre mis clases, investigo sobre los procesos educativos en los que me he envuelto. Vale. Claro, si la forma de compartirlos a cierto nivel es escribir artículos acerca de ellos, y si son citados, mejor todavía. Pero es que también ya existen revistas de investigación-acción donde lo que se comparte es precisamente este tipo de casos, ¿no? Como digo, supone no solo ya una ruptura con el neoliberalismo, dado que no se aceptan sus parámetros, sino que a su vez supone una ruptura con lo que es la investigación en la universidad. Por muchas razones. En primer lugar, porque dentro de las ciencias sociales ya he dicho que el paradigma positivista está muy marcado y sigue habiendo un objeto y un sujeto, el sujeto siendo el investigador universitario, el objeto siendo la realidad social. Y entonces, en cierto sentido, el universitario va a esa realidad social, en las ciencias sociales, a conocerla y a compartir sus datos, pero no se preocupa de transformarla, no se preocupa de mejorarla, no se preocupa de entenderla ni siquiera a veces. La investigación de acción, en cambio, sí que implica un conocimiento, pero también una voluntad de transformar, ¿no? Y luego, por supuesto, porque implica una ruptura, al menos en mi caso, entre la docencia, una síntesis de la docencia y la investigación. Es la misma cosa, es la misma cosa. Ya no es una teoría por un lado y práctica por otro, es una teoría sobre la práctica y es una investigación sobre mi propia docencia. En qué medida lo que investigo es a mí mismo. Ya no solo hay una ruptura entre objeto de fuera de la sociedad y la universidad, sino entre yo soy mi propio objeto, yo soy mi propio... Entonces el sujeto de estudio y el sujeto de investigación somos la misma persona. Claro, la investigación de acción nunca la lleva a cabo un individuo, esto es importante. Siempre trabaja sobre el principio de la triangulación, entonces nunca puede ser solipsista. Se trata precisamente de no caer en ese solipsismo donde tú te lo guisas y tú te lo comes, ¿no? Es recopilar diferentes perspectivas para, por lo tanto, tener una multiplicidad de perspectivas desde la que evaluar. Tú, tu proceso de transformación o como quieras llamarlo. Pero bueno, la investigación de acción, por lo tanto, siempre es cooperativa, siempre es colaborativa. Esto, sobre todo, me interesa simplemente anotar este concepto, etnografía Blitzkrieg, ¿no? De este Blitzkrieg, ya veis lo que es, ¿no? Este tipo de relámpago, ataque relámpago. Y es que muchas veces los sociólogos iban a una comunidad, hacían su etnografía de turno, registraban todos los datos, se iban de ahí y ya no volvían a saber más, ya los sujetos de la investigación no volvían a saber más del investigador. Pues, había hecho un uso completamente, no voy a decir egoísta, pero sí un uso muy muy partidario y muy muy limitado de esa realidad social y de ese sujeto. Entonces se piraba y luego ya no volvía a estar por ahí. Y eso es lo que se trata de evitar también, ¿no? Es poner la universidad al servicio también de la sociedad en un sentido fuerte, no solo a través de la docencia, sino a través de la investigación. Entonces, lo que tú investigues, que sirva también para emancipar a aquellos con los que tú estás trabajando en esa investigación. Por lo tanto, el componente pedagógico siempre está. Tú tienes que aprender, pero ellos también tienen que aprender. Ellos no pueden acabar siendo los mismos que empezaron siendo. O sea, ahí tiene que haber un proceso de transformación del investigador, pero también de los participantes en la investigación. Y como digo, en la investigación, acción participativa, todos son investigadores y todos llevan a cabo la acción. Entonces, en buena lógica, todos llevan a cabo todas las diferentes fases, prácticas y teóricas, ¿no? Bueno, vemos cómo aquí tenéis algunas citas de cómo la investigación, acción se separa tanto de los paradigmas positivistas y sobre todo cuantitativos que predominan muchas veces en las ciencias sociales. Precisamente por su componente pedagógico, precisamente por su voluntad emancipadora, tienes que tratar al sujeto como sujeto. No lo puedes tratar como cifra, no lo puedes tratar como número. Es imposible. Así no hay emancipación posible porque no hay transformación. Ni hay conocimiento ni aprendizaje. Entonces implica unas demandas éticas y deontológicas muy muy fuertes con los sujetos que participan en tu proceso. Nunca puedes olvidar que son, en mi caso, son alumnos, no son sujetos cualquiera, son alumnos. Y si tú vas, un sociólogo va a visitar una población, son gente con su propia comunidad, es una comunidad de la que estamos hablando, con sus problemas, sus necesidades. No sé si queréis decir algo, queréis incluso encontrar... Bueno, yo había planteado en este momento, si queríais algo, decirme cómo valoráis... O sea, ¿a qué esfera de acción participáis? Y, por ejemplo, ¿cuál sería el concepto regulador de esa esfera de acción? En un subsentido, hemos dicho, ¿no? Cuidado en la medicina. Pues a lo mejor me dicen, no, yo soy médico. Y para mí, el principio regulador sería el cuidado del paciente. Yo soy educador, me presenté así, ¿no? Me resulta más fácil poner un concepto fuerte y un significado de la esfera educativa y de mi institución. Pero sí me gustaría saber vosotros si... ¿A qué esfera social consideráis que pertenecéis? ¿A qué campo de actividad profesional? Y si pensáis que hay algunos valores o algunos principios que los regulan más que otros. ¿O no? No sé. Porque hay algunos universitarios que yo he conocido que el principio que regula es la cita en el artículo. Exactamente igual y ya está, y se acabó. Entonces no sé si queréis responder esa pregunta o no, si os apetece, pero bueno. Para saber si hay algún modo de aplicar todos estos conocimientos o todos estos conceptos a vuestra situación personal o pensáis que no. No sé. ¿Alguno se anima? No, bueno, yo un poco. O pregunta, o un poco mensaje, pero también quiero una pregunta y es: a ver, yo vengo de una universidad en Colombia que se llama Universidad Pedagógica, que solo forma profesores. Igual que es su única misión, ¿no? De matemáticas, de ciencias sociales, de inglés, etc. Y por supuesto el paradigma de investigación más difundido en la universidad es este, investigación acción e investigación acción participativa. Y yo formé parte del equipo que tuvo, o que le encomendaron fundar la filosofía, porque no había filosofía, y pues filosofía también se enseña en los colegios y se necesitan profesores de filosofía. Claro, el primer problema de esto es, bueno, ¿y qué hacemos con la filosofía? Fueron años de lucha para mostrar que la filosofía también puede tener un lugar importante en la educación, pero sí es verdad que nos alejó mucho de la dinámica natural de la universidad, porque siempre queda en cuestión la filosofía, eso es demasiado teórico, eso no modifica la práctica, eso está alejado de esa, sí, teóricamente emancipa, pero a la hora de la verdad, ¿dónde está la emancipación que genera la filosofía? Claro, el nexo que encontramos es por medio de la educación filosófica se pueden lograr procesos de emancipación. Sí. Pero más allá de eso, quisiera preguntarle a usted cómo ve la filosofía desde el paradigma de la investigación-acción, porque sí parecen estar un poco alejadas hasta cierto punto, a no ser, digamos, en paradigmas como filosofía de la liberación, por ejemplo, que está muy cercano a esto de investigación-acción, ¿no? Bueno, esto es una pregunta a mí, yo quería ser más de vosotros, pero yo ya lo he admitido, yo he renunciado a la filosofía, yo no soy filósofo. Yo tengo una formación, mi doctorado en filosofía, psicoanálisis, marxismo, que es lo que me interesaba y me sigue interesando, pero yo no soy filósofo. Para mí la filosofía, desgraciadamente, recae mucho del lado de lo que Dewey denunciaba, que era pues, una desarticulación muy fuerte de teoría y práctica, y para mí a su vez, cuando ha leído la práctica, ha sido en términos demasiado absolutos. Transformas, en términos marxistas, políticos. Entonces yo creo que hay pasos intermedios. Y por eso creo que la investigación de ciencias es un paso intermedio. La filosofía, para mí, tiene que estar en conexión con las ciencias y con el poder de transformación de la ciencia. Y creo que ese diálogo es lo que enriquece a la filosofía y a la ciencia. Pero una filosofía que para mí se aleje de los paradigmas científicos, aunque solo sea... O sea, para criticarlos, me parece muy bien. Yo, en la anterior sesión dije que el capitalismo es científico. Bueno, en cierta medida no lo es. Epistemológicamente, ¿es científico el capitalismo? En parte sí, pero en parte no. Y por eso no es capaz de explicar sus propias crisis. Porque hay ciertos límites en la epistemología capitalista. Que tienen que ver con lo que hemos dicho, la estructura horizontal del mercado, etc. Alguien que realmente piense que esa es la estructura de una sociedad no está haciendo un científico. Entonces el capitalismo tiene límites epistemológicos. Pero para mí, desgraciadamente, ¿y cómo he sido enseñado filosofía en el doctorado? Porque es la única manera en que me han enseñado filosofía, aparte de mi padre. Esas son otras historias. desgraciadamente creo que sigue siendo demasiado especulativa. Y después, como compensación, cuando plantea el horizonte práctico, lo pone en términos maximalistas. Es como, pero por compensación. Y entonces, claro, no me interesa a mí tanto esa forma filosófica. Y por eso sí que creo una buena entrada. Dewey lo decía, o había alguien que lo decía cercano a Dewey, toda filosofía es una filosofía de la educación. Toda filosofía es una filosofía de la educación. Igual que otra gente ha dicho, toda filosofía es una filosofía de la ciencia. Entonces yo creo que un modo de reintroducir la filosofía dentro de esto, de una transformación que no creo que sea, tenga que ser maximalista, sino que conecta con esferas sociales específicas, por lo tanto, con ciertas aproximaciones de mediación, es la educación filosófica. Y ahí se tendrá que plantear a alguien que has estudiado filosofía, cuáles son los fines de la filosofía y de la educación filosófica, tendrá que hacerlo. Yo, para mí, la filosofía sí que puede cumplir con alguno de los fines que yo me atribuyo como educador, pero me siento a veces... No, creo que sí que puede, no voy a decir un pero, creo que la filosofía puede hacerlo. Pero creo que tiene que abrirse a otro modo de dar clase y a enseñar, que no puede ser la que yo estoy haciendo aquí. no puede ser. Creo que no. La filosofía tiene que ser algo que... Creo que tiene que avanzar los proyectos educativos, básicamente. Y creo que tiene que experimentar con el modo en que la literatura filosófica, los autores filosóficos, son herramientas conceptuales útiles para que los estudiantes transformen mediante proyectos educativos, no cuando sean adultos, no cuando sean votantes, no, transformen mediante proyectos educativos concretos sus comunidades, sus barrios, sus formas de vida. En el mismo sentido que Dewey lo decía. Es decir, yo soy de didáctica de la lengua y literatura. Yo utilizo la lengua, el arte, y el arte sobre todo, para ver cómo los estudiantes pueden dialogar con su comunidad. Lo mismo se puede hacer con la filosofía. Se puede poner en juego autores filosóficos para que los niños interpreten su realidad, pero hagan cosas, aparte de interpretar y escribir ensayos, que hagan cosas con esos artículos, que movilicen al vecindario, que escriban y, no sé, y hagan clubes de lectura en sus barrios, no lo sé. Creo que la filosofía tiene muchísimas herramientas, recursos para llevar a cabo proyectos educativos. Creo que si se aleja del proyecto educativo y se conforma con meramente reflexión y tertulias y esto, tal y como yo veo los, los profesores de filosofía, a lo máximo a lo que aspiran es a generar discusiones en clase, reflexiones en clase. Eso es lo máximo a lo que aspiran. Creo que eso es porque creo que se tiene que esperar más de la filosofía, que no simplemente reflexionar en clase. Los niños creo que tienen que hacer cosas, más cosas además de hablar y escribir, tienen que hacer más cosas con eso. Pero como digo, como ves, son límites pedagógicos que los profesores de filosofía se ponen a sí mismos. No creo que sean límites relativos a los autores filosóficos de la tradición filosófica, sobre todo, bueno, hay todo tipo de filosofías muy transformadoras, ¿no? Entonces, el principal problema que yo veo en la filosofía en relación a todo esto, creo que sigue siendo un problema pedagógico. Y la falta completa de voluntad de los profesores de filosofía de ir más allá del lenguaje hablado y escrito para abrazar pues, otro tipo de proyectos, ¿no? que pongan y interaccionen a los estudiantes con los entornos. No sé si eso te dice algo. ¿Sí? ¿Qué pensáis vosotros? Algo... Prototo. Es que tu profesión es más peculiar. No, sé, es que es complicado. Sí, es según, o sea, lo veo más con eso, con la educación, es algo muy práctico, es muy, sí, muy claro. Lo que pasa es que dentro de lo de las esferas están, porque aunque tú te dedicas a una esfera como más teórica o más o menos aplicable o que lo ves menos claro, siempre tú con tu desde tu propia reflexión o tu análisis y tal, también puedes de alguna manera estás interaccionando y proyectando eso a otras personas, sí, que hacen que también su espíritu pueda ser más crítico o pueda, sí, o sea que siempre tienes una influencia. No siempre pedagógica, porque no todos somos profesores, claro, ni, ¿no? Pero me refiero a que el de tú enriquecerte con esa investigación, sea la que sea, en el buen sentido, o sea, en el sentido, sí, sí, pues siempre hace que tu entorno, ¿no? No sé, pues... Y a la vez, no sé, ya... Es que, pues no hablar de casos particulares, pero bueno, cuando te encuentras con realidades que ves que, bueno, pues intentas... desde tu, gracias a ese espíritu a lo mejor más crítico o lo que sea, pues intentas desde tu pequeña parcela combatirlo o sí, cambiarlo de alguna manera, o sea, que, no sé si me explico, sí, sí, o sea, que desde un campo muy teórico a lo mejor o no la mera práctica pedagógica y tal, porque los que no estamos ahí a lo mejor no, pues sí que puedes intentar lidiar con la realidad. Lo que pasa es que, claro, luego es difícil porque te encuentras con los bloqueos, ¿no? Y todo lo demás. Por ejemplo, en el campo de la familia también, ¿no? Que es importante. Pero claro, ¿cómo se hace este...? O sea, esto en la familia también es complejo, ¿no? Y desde todo lo mismo. O sea, que la esfera es una... La familia es una esfera, ¿no? Claro. De estas. Y también, en ese sentido, claro, funcionamos los padres como educadores, ¿no? Claro. Que tienes que hacer lo mismo, una investigación-acción dentro de la familia. No sé, es interesante, ¿no? No sé, ¿no? Si Freud o algo me dice. ¿No? Para que tus... o sea, bueno, siempre lo que intentas proyectar es que haya apertura de mente y espíritu crítico en todas las esferas, sí, que tú puedas. Pero a veces ves que... Por eso decía yo antes que es tan importante tomar conciencia de las realidades, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, yo que sé, ahora... Yo me encuentro pues eso con el tema de la sanidad, vamos a suponer, yo tengo una madre que está, bueno, muy, muy mal y he tenido que ingresar en una residencia. Y claro, y te das cuenta del mundo que es como todas las parcelas, ¿no? Que dices, madre mía. O sea, entonces claro que llegas, pues ves que tú pagas un dinero y pagues lo que pagues, pues las personas cuidadoras y tal, pues resulta que hay unas realidad de explotación ahí tremenda, porque están la gente no es profesional, lo que se trata es lo que tú dices, una rentabilidad, sí, de tal. Entonces intentas hacerlo ver y vas a una estancia, a otra, vas, intentas cambiar, te vas como bloque, pero no me refiero, eso es porque una cosa que veo yo ahora mismo, sí, ¿no? Sí, sí, pero sí, bueno, sí, pienso a lo largo de tu vida, recibes, a lo largo de tu vida te pasa en infinidad de esferas que te vas encontrando, claro, y que vas como, porque ni siquiera las propias personas que están sufriendo o que son víctimas de esto, como tú y como todos, son capaces de... Entonces es que, o sea, que en la teoría y en la educación y tal, pues lo veo mucho. Pero fíjate, es que parte de la investigación acción no le dice a toda esta gente, uno de los campos donde más está desarrollado esa investigación acción es en la sanidad, y es entre enfermería, ¿no? Personal de enfermería. Entonces se llevan a cabo proyectos de investigación acción dentro del propio trabajo para ver cómo mejoran el cuidado del paciente. Esto se está haciendo mucho. Pero lo bonito de la investigación acción es que tú no le dices a la gente cómo tiene que cambiar. Ellos deciden cómo tienen que mejorar su trabajo, ¿no? Y por eso, en ese caso, las quienes deberían emprender a cabo acciones de investigación serían los propios trabajadores. Es un paradigma que se abre al trabajo, son los trabajadores. ¿Quiénes? Canalizan su trabajo a través de proyectos de investigación, o al menos lo enriquecen su trabajo a través de la investigación. Claro, pero tienes que tener conciencia de esto. Y sí, cuando te ponen tantas limitaciones, como por ejemplo, no se va a hacer una cita médica y depende de la cantidad de pacientes que veas al día. Entonces, claro, no es el cuidado del paciente, es la cantidad de pacientes que ves en una hora. Entonces, claro, cuantos más veas, pues... Llegado al límite, claro, las condiciones de trabajo actuales hacen todavía más difícil la investigación de acción, puesto que te quitan tiempo, claro, te quitan recursos, te presionan más, claro, eso es así, ¿no? Y el esfuerzo... Por eso uno tiene la sensación de que para demasiadas cosas ya es demasiado tarde. ¿No? Es que sí, no, claro, yo digo, a lo mejor lo veo así porque tengo más años, ¿no? Pero es que es verdad. Para mí no ha sido demasiado tarde. O sea, yo sí que quizás la universidad todavía se permite cierta flexibilidad, todavía te dan dentro de lo que cabe cierta libertad, y yo la he encontrado, y por eso ese paradigma se adapta a mí. Y yo creo que el profesorado de institutos y a veces de escuela, en cierta manera, podrían canalizarlo, porque luego te das cuenta de que no es algo diferente investigar y docente y dar clases. No es que además de las horas de clase tengas que tener horas de investigación, no. Es que encuentras modos originales de compatibilizar las dos cosas. Entonces te grabas las clases o haces entrevistas a fin de curso con algunos estudiantes. Entonces no es un doble trabajo, es un trabajo diferente, que además es mucho más enriquecedor, y esto es un último punto que poco quería decir, ¿no? Que es mucho más enriquecedor porque la teoría la has metido en tu propia práctica, en tu propio trabajo. Ya no es un trabajo alienante en un sentido marxista de Dewey, donde tú realmente solo trabajas y haces lo que otros te dicen. No, es un trabajo que integra la práctica y por lo tanto que tiene ese componente, ¿no?, de reflexión y de creación de teoría, pero bueno, una teoría además que está anclada en tu propia realidad vital, ¿no? Y por eso hace que los trabajos sean más interesantes. Y yo me atrevería a decir que hace incluso que los trabajadores, y esto a lo mejor puede sonar muy mal, ¿no?, pero puedan ser un poco más felices, ¿no? Y me diréis, no, entonces que además de explotados, felices. Feliz, no se trata de eso. Se trata de feliz precisamente por aquello que de emancipador puede tener. De sentido, ¿verdad? Aquello que de sentido puedas dar a tu trabajo y no sentido que te han dado, ¿no? Y por eso digo. Y a su vez ese sentido es lo que te puede a lo mejor dar más ideas de cómo ir contrarrestando poco a poco estas inercias autoritarias que sí que vemos a pesar de todo en el neoliberalismo. ¿Esto se puede traducir en términos de bienes internos? Bienes respecto a bienes externos, ¿no? O sea, trabajo no solo por un sueldo totalmente absolutamente mejorable, porque tú habrás llegado a tiempo, pero los que nos preparamos para la investigación... No por el director de la tesis, naturalmente, ese es maravilloso, pero no, bueno, por los propios criterios, ¿no?, los que nos tenemos que enfrentar y que te duplican las horas de docencia y no te dicen nada, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, ¿no?, esto se puede entender como un buscar de bienes internos al trabajo, solo que no bienes internos falsos, sino el problema de cuando te juega al ajedrez por el mero hecho de disfrutar y no por el premio metálico que pueda ganar en caso de ser triunfador en un torneo. Eso es de las cosas más me apetece pensar, ¿no?, en estos términos. Y ya, ¿cuál es la conclusión, básicamente, ¿no? Es decir, la investigación acción, ¿en qué paradigma lo ponemos? ¿Paradigma redistributivo o paradigmas de reconocimiento, ¿no? Porque sabéis, la filosofía a veces se ha preocupado más por la identidad, reconocimiento e identidad, o redistribución pura y dura económica. ¿Dónde lo ponemos? ¿Es un paradigma redistributivo solo? Es decir, ¿o es también tiene un juego esa identidad, ese bien interno del que estás hablando? Y yo creo que debería ser una mezcla de ambos, porque en ese sentido fijaos, la socialdemocracia clásica lo que ha tratado de hacer es el Estado da los bienes, pero da bienes que ya están formados. O sea, tú accedes a un bien, que es el subsidio, la sanidad, lo que sea. Pero la investigación-acción lo que trata es que tú no solo accedas a bienes que ya están terminados, sino que tú construyas esos bienes a los que tienes derecho a acceder. Es decir, involucra al individuo en fases previas, constructivas de ese servicio, de ese bien al que va a alcanzar. Tú no accedes ya a la paga o a la sanidad, no, tú ayudas a transformar la sanidad a la que tienes derecho a asistir. Y lo mismo con la educación, ¿no? La investigación-acción participativa, sobre todo estoy hablando. El alumno no es que recibe la enseñanza del profesor y ya, o el profesor no es que pone en juego el currículum tal y como lo ha aprobado el Ministerio de Educación y ya, es decir, un servicio que él tiene que dar. No, es más democrático porque él puede participar, sí, en la creación y en la decisión de qué forma tomar ese servicio, y la comunidad, por lo tanto, también puede intervenir en el servicio antes de que éste sea dado. Esquemas participativos, es decir, vamos a hacer un colegio, ¿no?, en este barrio. Bueno, pues vamos a involucrar a la comunidad, vamos a escuchar las necesidades que tiene esta comunidad, vamos a hacer que en el proceso de diseño de este colegio o este hospital, los propios actores, las propias líderes comunitarios tengan una voz en ese diseño. No es que ya está, reciben el hospital y se acabó. No, es que ellos pueden también ayudar a diseñar ese hospital y ver qué servicios debería tener, qué tipo de mejora, incluso si se propone un proyecto de investigación-acción para la mejora de un ambulatorio o cierto servicio de ese ambulatorio, también hay que contar con los enfermos, con los potenciales, aquellas gente que se beneficiarán de ese servicio, ¿no?, en las fases iniciales de ese proceso. Y si eso se da, ahí está combinado la redistribución del valor, o sea, el valor a través del Estado y la educación o la medicina pública, con la identidad, porque tú incluyes a los receptores de ese servicio y reconoces sus necesidades y sus identidades también. Entonces sería un paradigma intermedio, creo yo, o que trataría un poco de fundir lo mejor de cada uno, ¿eh? El Estado no solamente da bienes ya acabados, sino que involucra a los individuos en la conformación de esos bienes a los que tiene derecho. Y del mismo modo, desde el punto de vista, como he dicho, que yo tengo formación en marxismo y en psicoanálisis, el paradigma, ¿con qué trabaja? ¿Con el valor trabajo, es decir, con la redistribución de valor, o con la libido y por lo tanto también con la felicidad y por lo tanto también con otro tipo de circuitos que nos definen como sujetos? No es solamente el valor, aquello que se está redistribuyendo a través de los proyectos de investigación de acción, no, hay también componente emocional, hay componente afectivo, y está por lo tanto la libido bastante metida en todo ello. Entonces sí, yo creo que efectivamente hay un trabajo con bienes externos, de mejora también de servicio que das, de mejora del trabajo, que debería ser, y a esto voy, quizá incluso premiado y reconocido, aquellos trabajadores que son capaces de llevar a cabo proyectos de investigación-acción en sus propias esferas e instituciones, creo que deberían ser recompensados con valores externos, es decir, aumentos de sueldo, compensaciones, no sé, algo que reconozca ese trabajo, pero también da bienes internos. Sí. Y finalmente yo, a pesar de todo, quería acabar con el hecho de que, sin embargo, la investigación-acción, en la medida en que implica una innovación, es un paradigma innovador desde el activismo social, bueno, es cierto, tiene cierto componente de activismo social, y es un paradigma también innovador desde el punto de vista de la investigación. En tanto esto es así, sin embargo, creo que su viabilidad, y esto ancla con un poco lo que estás diciendo, su viabilidad a largo plazo. Quizá yo, como trabajador de esta Universidad de Valencia, puedo llevarlo a cabo, pero su viabilidad, un poco universalización, etcétera, creo que pasa por un proyecto político más grande. Es decir, si no, son esfuerzos individuales. Creo que tiene que haber... No tienes que decir, no, la investigación-acción lo llevo yo a cabo con mi pequeño grupito, etcétera, porque eso hará que sea un paradigma completamente limitado y sus beneficios sean. No puedes, igual que no pido que toda apuesta práctica de transformación sea completamente macro, porque creo que hay fases intermedias, la investigación-acción es una de ellas, sin embargo soy consciente de que la investigación-acción o estas apuestas intermedias sin un proyecto político a nivel transformador general de toda la sociedad, no tienen largo plazo, ni tienen proliferación, ni pueden aspirarse a realmente todos los transformadores que podrían ser. Y creo que esto se debe todo, sobre todo, y esto es algo que ya dije en la primera sesión, del concepto de que cambie el énfasis a un proyecto político que ponga énfasis en la abundancia y no en la austeridad, como si realmente viviésemos en un lugar donde no hay bienes y recursos, porque se los hay y de sobra. En todos momentos de austeridad, esto es incomprendido. Lo máximo es decir, mira, aquí esto es innovación, esto olvídate. Esto, aquí se hacen las cosas como máximo, como han sido siempre, además desde una óptica neoliberal de eficiencia. Aquí se trata de hacer lo mismo, pero con menos recursos o más barato. Ese es el discurso en tiempos de austeridad. Pero uno se da cuenta de que cuando yo me imagino en un mundo de abundancia, sería mucho más fácil entender este tipo de apuestas, que son innovadoras. Porque se supone que cuando hay abundancia y un sentimiento de abundancia, se permite más libertad, se permite un uso diferente de los recursos, más innovador de recursos, más de experimentación de los recursos. Ese discurso de abundancia creo que es el discurso político con el que deberían anclar toda esta serie de iniciativas. La abundancia no es que de repente pasamos a ser ricos cuando ahora somos pobres, no, la abundancia pasa por un concepto fuerte de redistribución de la riqueza, evidentemente. Eso es lo que digo. Yo lo que estoy diciendo es que existe abundancia, pero está mal repartida. Y está mal repartida por decisiones políticas y por un modelo de sociedad muy, muy claro. Entonces, lo que hay que hacer para hacer estos... Porque lo primero que a uno le van a decir cuando presenta este tipo de casos es que no hay dinero. No hay tiempo, no hay dinero, etc. Es lo primero que te van a decir. Entonces, lo que se trata es de ver que sí lo hay, el problema es que está mal repartido, las cosas podían ser así, las cosas, todos nuestros trabajos podían ser siempre así, proyectos de investigación en acción fundiesen teoría y práctica, igual que podía ser nuestra vida una serie interminable de proyectos educativos emocionantes, la vida podía ser eso. El problema es que no se quiere que lo sea, no se deja que lo sea. Y ahí es donde hace falta el proyecto político a nivel social grande, a nivel macro, que presente alternativas discursivas para un discurso de austeridad que es el que acompaña y acompañará eternamente al neoliberalismo, ¿vale? Porque esa es su única razón de ser, es esa. La razón de ser de la eficiencia, relación calidad-precio, recortes, es esa. Es que vivimos tiempos de austeridad y por lo tanto nunca vamos a tener suficiente para hacer esto. Bueno, eso es falso, ¿no? Y ahí es donde por eso el proyecto político tiene que ser compañero de viaje de todas estas iniciativas. Desde el proyecto político se tienen que favorecer este tipo de cosas y no pensar que hay un autoritarismo absoluto del poder político, que, es decir, que los individuos solamente tienen que participar en la conformación del Estado, pues como lo han hecho siempre, ¿no? De modo autoritario, y los individuos son simplemente receptores de lo que el Estado les da. Es abrir también el Estado, abrir las instituciones a la ciudadanía y a los propios trabajadores que puedan decidir por ellos mismos. Pero evidentemente quien lleva a cabo un proyecto de investigación también tiene que ser capaz de ver la necesidad del proyecto, del proyecto político a gran escala de toda la sociedad. Vale, entonces, no creo que sean apuestas diferentes ni cerrarse a lo demás, ¿eh? Creo que solo si van unidos puede tener, uno y otro pueden realmente realizar su mejor posibilidad. No sé si queréis añadir algo, si pensáis, no sé, lo que queráis. ¿Alguna pregunta o algo? ¿Alguna intervención? Oye, pues nada, gracias por escucharnos. Gracias a ti, muchas gracias. Espero que nos veamos en otra ocasión. Aquí estamos. 37 horas y media a la semana. Si paséis por Valencia, un email o lo que sea, ¿verdad? ¿Vale? Sí, sí. Estamos por ahí hablando. Vale, no sé si alguno sois del programa de Pensar el Presente, del programa propio. No. Ninguno, pues nada, hasta luego. Oye, tu correo no lo puedes leer, no sé. Es luis.villacanas@uv.es, Universidad de Valencia .es. luis.villacanas@uv.es. Porfa, cualquier cosa, me mandáis un email. Si os han quedado, si se os ocurren preguntas o comentarios que hacéis aquí un par de horas o días, me lo decís, ¿vale? No, sin problema, yo estaré muy a gusto de atenderos.